A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Sí, entonces, ahorita seguimos ahí con el ventanilla. Fíjate que creo que, bueno, yo no sé, porque en sí no escucho, o sea, voy a decir que realmente no escucho radio abierta en general, porque así dijera que de repente escucho una hora, dos horas a la semana o al mes, la neta es que sé que eso no es escuchar la radio, pues, o sea, no soy un radioescucha constante, pues, ¿no? Ustedes sí seanlo, o no pasa nada, también. Ajá. Pero me refiero a que, por ejemplo, ahorita hablando así como de chismes y cosas de música, es que sí, creo que existen estos programas estúpidos de la farándula, ¿no? En donde tienen formato como de revista de, ¿ahora quién cree que se cortó el pelo? Y luego ya dicen, la actriz no sé qué. ¿Qué me importa, güey? ¿A mí qué carajos me importa eso, güey, no? Yo vengo por la música. Exactamente, ¿no? Exacto. Entonces, eso sería lo... Bueno, yo lo que pensaría que realmente es la farándula, pues, ¿no? Claro. Todo lo demás sería simple, vil y llano sensacionalismo, pues, ¿no? Y tú sabes qué medio eres. Pues todos, ¿no? Pues todos, ¿no? Pero viéndolo por esa parte, pues, o sea, si tú haces un programa en el que hables precisamente del medio, de lo que sucede y esto, pues lo personal, eso, dejarlo completamente aparte, pues, a menos que realmente tu programa sea única y exclusivamente de cosas personales. Ahí sí. Exactamente, y ahí sí se entendería que el corte del programa sea específicamente eso. Pero tratar de esconder el esto es puro chisme con algo de, no, realmente son noticias, no, la neta, no. Por algo existen noticieros en la radio. Exactamente, exactamente, ¿no? Pero sí, creo que hay mucha banda eso que confunde el dar una nota, ¿no? Con hacer sensacionalismo, pues, ¿no? En este caso, pues la banda, que iba a decir en general, pero bueno, más bien, mucha banda que se dedica luego al periodismo, está bien su chamba, ¿no? No tiene nada de malo, pero de repente también esta cosa como de, es que estamos buscando la verdad y tratamos de ser objetivos, y es como de, tú sabes que no. Ajá, entonces es que en el fondo siempre va a haber una carga tuya respecto a la nota que estás escribiendo o que vas a redactar, y que obviamente tú le vas a poner tu parte, llámese moral, llámese psicológica, ¿no? Llámese de experiencia, en el que en el que la información de esa nota va a estar cargada de una forma en la que al momento de que alguien más la lea se va a notar la intención de lo que quieres, más bien, de cómo lo quieres decir, ¿no? De lo que estás comunicando en sí, ¿no? Ajá. Exactamente, o sea, el ¿no? El periodista es el filtro del hecho en sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy gracioso que luego diga, no, es que está buscando la veracidad, o sea, la verdad, ¿no? Y dices, pues, no, no, más bien me estás, yo lo que te estoy comprando en un periódico, ¿no? O en una nota, o yo lo que leo es una perspectiva, ¿no? Si tú me dices específicamente incluso qué pasó, puede que sea de todos modos no realmente lo que pasó. Y eso es normal, bueno, eso sí es normal en la realidad, ¿no? Así como... Todos hacemos una pinche síntesis, ¿no? Ajá, sí, exactamente, sí. O sea, todos tenemos una perspectiva diferente de algo. Pero, por ahí puse también que iba a hacer un comentario respecto a bailar en los eventos sociales. Sí háganlo, nada más que creo yo que, o sea, a mí se me hace, está bien ir vestido de manera formal a un evento social, llámese boda, 15 años, baby shower, lo que sea. O sea, está bien ir vestido formal, pero creo que si a final de cuentas, va a ser mucho desmadre, va a ser mucho festejo y esto, creo que puedes ir aún más cómodo que lo formal. No porque lo formal sea incómodo como tal, tal vez no, Pero limita sí. Limita los movimientos. Ajá, pero limita como tus movimientos y así, ¿no? O sea, simplemente esto, ¿no? A las chicas, ¿no? Bailando. Que dices, si es un superpoder, ¿no? Que bailen en tacones. 4, 5 horas, 6 horas en tacones, ¿no? Y dices, yo no sé esas rodillas y esa espalda, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Al rato la postura, ¿no? O algo así. O sea, pensando, pues, a futuro. Y luego alguien dirá, ah, pero no es que no es todo el tiempo. No, pero cada vez que vas a una fiesta así, ajá, ¿no? Es como de, tal vez no es todo el tiempo, pero luego sí te avientas 8 horas seguidas, ¿no? Sí, o sea, en una fiesta. Es mucho, no es todos los días, pero no es mucho tiempo. Pero cuando es mucho tiempo. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, tal vez socialmente deberíamos de ir reconsiderando esta tradición de ir formalmente, pues no sé, yo diría como atrapados un poquito, pues, ¿no? Insisto, no tiene que ser necesariamente incómodo vestirse de manera formal, pero para toda la actividad que pretendes realizar, tal vez sería mejor ir preparado. O incluso esto, ¿no? Que de repente ya tiene muchos años que a cierta hora en las mesas a las chicas les dan sandalias, ¿no? Y dices, sí, pero se va a volver a parar a bailar, ¿no? Entonces no va a ir a bailar con sandalias, o no sé. Luego también esa sandalia es muy endeble, pues, ¿no? Entonces, o sea, no te aguanta un payaso de rodeo, pues, por ejemplo. O sea, exacto, ¿no? Entonces, sí, tal vez en lo social deberíamos ir reconsiderando que vestirse formal está bien, pero también ir cómodo estaría mucho mejor, ¿no? Tal vez, o sea, eso, porque luego de repente pasas muchas horas, ¿no? Llegas a, no sé, a un cumpleaños, por ejemplo, y de que sea como muy formal o algo así, y puedes llegar como a las 3 de la tarde y de repente te vas hasta las 11, ¿no? Entonces ya cumpliste un horario de 8 horas ahí sentado entre el zapato un poquito ajustado y el saco que de repente te quisieras quitar y no volvértelo a poner y así. Ajá, ¿no? Entonces, sí pongamos la practicidad en cuestión ropa, siempre ponga, bueno, yo pensaría que siempre es mejor la practicidad que la estética, ¿no? En la parte en el que, ok, tal vez esos pantalones se te ven muy bien, amigo, ¿no? Pero no puedes dar muchos pasos porque sientes que ya rechina. Ajá, ¿no? Exactamente, ¿no? Que, o sea, quieres perrear y bajar. Exactamente, ¿no? O sea, va a ser parte de la historia y va a poder ser un poco gracioso, pero no. Para ti no. Ajá, pero y para tu bolsillo. Se puede evitar, se puede evitar, exactamente, ¿no? Pero bueno, eso un pero sí inviten y hagan eventos sociales, eso no pasa nada. Algo que sí ya sucede, y eso sí está súper genial, es que ya es más común y cada vez es creo que es más los eventos en los que no que en los que sí, que pongan o que se avise que no se permiten niños en esa fiesta. Y eso está muy bien, ¿no? A los niños déjalos en tu casa, encargados, no sé, porque en la fiesta tú vas a ir a divertirte, a pasarla bien, estar a gusto, no a estar sentado a huevo en la silla, que el morro ya se vomitó, que hay que cambiarlo, que esto y aquello. O sea, sí es responsabilidad que se tiene que hacer, claro, pero si puedes no tener esa distracción ahí. Y también, o sea, son las dos partes, ¿no? Tú te distraes cuidando a los niños, ¿no? O a alguien, y a final de cuentas ni te la estás pasando a gusto, o medio no los cuidas y sí los cuidas, y de repente puede pasar algo en el que... justo me estaban diciendo eso, ¿no? Que hay un video, bueno, supongo que hay un montón de situaciones, ¿no? Pero que hay un video en donde hay una chica fotógrafa y algo se está así como caminando hacia atrás, como grabando para tomar una foto, que están unos novios, y entonces camina para atrás y hay un morro que se tropieza y se cae. Y entonces en lo que se cae ella para atrás, se tropieza también y se le cae la cámara, ¿no? Ajá. Entonces, pues, si ustedes y yo sabemos un poquito de cámaras, es que, pues, unos 35, 50 mil pesos una cámara sí cuesta, ¿no? Entonces, y eso, como para traerle una boda, es más o menos por ahí. Y eso es muy barato, o sea, porque obviamente hay cámaras aún más caras, ¿no? Y entonces los lentes. Y ya, sí, sí, sí, o sea, el armazón y los lentes, no, o sea, todo, todo, todo, ajá. Entonces como para que nada, ah, es que se cayó el niño. Es como, sí, pero se le van a caer pero los dientes, güey. Ajá, ¿no? Pero sí, pero este, ahora la cámara va a estar en su presupuesto. Ajá, exactamente. Sí, sí, como es lo de otra boda completamente, ¿no? El presupuesto de una cámara. Pero sí, este, si ustedes tienen niños y no le han dicho que no los puede llevar a la fiesta, de todo mundo los lleve. No los lleve, evítelo. Va a estar mejor, los niños van a estar mejor. Sí, va a estar mejor la fiesta, sí se va a poder divertir, este, no va a tener que estar ahí diciendo, ay, es que el niño, ¿verdad? Ay, si no para ti, molestando a todos los demás, en el no tienen por qué los demás estarlo aguantando, ¿no? En el que el jalón, que tiró esto, que ya rompió aquello, que no se calle, y así, pues, ¿no? Ajá. Sí, son infantes, claro, pero pueden quedarse en su casa. Gracias. Este, gracias. Plum. Acá, siguiente capítulo. Corte. Corte, este, corte queda y el siguiente capítulo. Bueno, el día de hoy, este, por cierto, esto es A Sangre Viva número 302, por cierto. El día de hoy vamos a tener lectura de algunos poemas de tanto de Garcilaso de la Vega como de Juan Boscán, esta colección que está acá. Si ustedes no los conocen, están a punto. Tenemos que saber que pues ambos pertenecen al siglo de oro español, en el que sí, técnicamente, muchos de sus textos y la forma en cuestión métrica de haberlos escrito, de alguna manera definieron mucha de la literatura que siguió después de ellos, en la forma, en el tema, en los diferentes tipos de rimas, obviamente insisto en la cuestión de la métrica. Y algo bien interesante es que, por ejemplo, cuando Juan Boscán comienza a escribir más, se da cuenta que el español, o sea, él se utiliza usualmente lo que se conoce como los metros italianos, pero cuando él empieza a escribir más dice, bueno, pero es que en italiano sí queda por la cuestión fonética y por la temática, por las temáticas que utilizan, pero en español necesitamos una manera distinta tanto de rimar como de, pues sí, hacer la medida del verso para que en mi idioma, bueno, en este caso el español, sí quede mejor redondeada la idea o se note más cuando hay una, eso, cuando hay una estructura diferente, cuando hay una temática que necesite otro tipo de rimas. Entonces, a partir de ellos, tanto de Garcilaso de la Vega como de Juan Boscán, es que precisamente, digamos como que el español como idioma empieza a tener sus propias estructuras de literatura. Y, bueno, pero antes de comenzar a leer, pasaremos a la primera canción del día de hoy. Y como le decía acá Ixba, es que desafortunadamente el pasado 5 de abril es el aniversario luctuoso del fallecimiento de Kurt Cobain y de Lane Staley, uno vocalista de Nirvana y el otro vocalista de Alice in Chains. Hay un montón ahí de, creo que, yo siempre lo voy a decir, siempre van a quedar desafortunadamente esos huecos en la historia del fallecimiento. Voy a decir fallecimiento porque yo no creo que se suicidó. Yo creo que sí fue la esposa, porque por ahí de repente se volvió a desaparecer de la escena pública hace unos años cuando se empezaron a filtrar datos de que antes de que sucediera lo que sucedió, él se quería separar de ella, pero sí dejarle como cosas de regalías y eso, no todo, pero sí dejarle unas cosas, sí, sí, sí, por su hija precisamente, y que esta sería como más o menos el móvil para, ¿sabes qué? No voy a permitir que te lleves los derechos y mi dinero a otro lado, pues no te llevas nada, ¿no? Ajá, entonces así como estaba firmada la cosa y casados en ese momento, pues sí le tocaba todo, ¿no? Ajá, okay. Exactamente, fue así como de antes de que separes estos bienes. Ajá. Me los quedo yo. Te llevo así. Oye, sí es cierto, porque yo recuerdo, ajá, haber visto algunas grabaciones en las que neta se veía muy suena bien acá, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Que se notaba a Kurt así bien incómodo con la morra, ¿no? Sí, ajá. Es que eso, o sea, muchas personas también, incluso del medio, Es bien raro el grunge, porque también muchas personas que estuvieron ahí cuando sucedían las cosas, muchos de ellos hoy en día han fallecido de diferentes cosas, pero muchos han fallecido. Ajá. Pero sí hay varias entrevistas en donde ya se ve así como que no se aguantan. Y eso, o sea, él por su hija dijo, bueno, pues sí voy a dejar dinero y estas cosas, pero no todo. Entonces, por ahí... Y, bueno, vamos a... Vamos a hacer un, corte musical. Y regresamos con más, en este caso, Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, porque ya quedamos en que el ventaneando, del grunge lo vamos a hacer después del programa. Entonces, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. En este caso sería In Bloom de Nirvana. Y pues regresamos directamente a la lectura de Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. Entonces, pues nada, regresamos. A thoroughly wonderful show from the world famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming, hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single In Bloom. Here they are, Nirvana. Thank you. cut young men. I really can't say enough nice things about them. They're going to be really big stars. Let's give a big hand to Nirvana. Solemne, solemne. En escena. Sonetos. Uno. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dónde he venido. Sé que me acabo, y más he yo sentido que ver acabar conmigo el todo mi cuidado. Yo acabaré, que me entregue sin arte a quien sabrá perderme y acabarme, si ella quisiera, y aún así sabrá creerlo, que pues mi voluntad puede matarme, o la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino dejarlo? 2. En fin, a vuestras manos he venido, donde sé que he de morir tan apretado, que aun aliviar con quejas mi cuidado, como remedio me es ya defendido. Mi vida no sé en qué se ha sostenido, sino es en haber sido yo guardado, para que solo en mí fuese probado cuánto corta una espada en un rendido. Mis lágrimas han sido derramadas, donde la sequedad y la aspereza dieron mal fruto de ellas y mi suerte. Basten las que por vos tengo lloradas. No os vengáis más de mí con mi flaqueza. Allá, vengad, señora, con mi muerte. Sí, como bien grunge este pedo. Ajá. 3. El mar en medio y tierras he dejado de cuanto bien cuitado yo tenía, yéndome alejando cada día, gentes, costumbres, lenguas he pasado. Ya de volver estoy desconfiado, pienso remedios en mi fantasía, y el que más cierto espero es aquel día que acabará la vida y el cuidado. De cualquier mal pudieras correrme con veros yo, señora, o esperarlo, si esperarlo pudiera ser perderlo, mas de no veros, ya para velarme, si yo la espero, pudiera ser que lo pierdo, y si esto lo es, tampoco podrá haberlo. 4. Un rato se levanta mi esperanza, tan cansada de haberse levantado torna a caer, que deja mal migrado, libre el lugar a la desconfianza. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza del bien al mal? Oh corazón cansado, esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos romper un monte que otro no rompiera, de mil inconvenientes muy espeso. Muerte, prisión no pueden, ni embarazos quitarme de ir a veros, como quiera desnudo espíritu o hombre en carne y hueso. 5. Escrito en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribo de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo, que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí, cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto, yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuánto tengo, confieso, yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida. por vos he de morir y por vos muero. 6. Por ásperos caminos he llegado a parte que de miedo no me muevo. Si a mudarme o dar un paso pruebo, allí por los cabellos soy tornado. Mas tal estoy que con la muerte al lado busco de mi vivir consejo nuevo, y conozco el mejor y el peor apruebo, o por costumbre mala o por mi hado. Por otra parte, el breve tiempo mío y el errado proceso de mis años, en su primer principio y en su medio, mi inclinación, con quien ya no porfío, la cierta muerte, fin de tantos daños, me hacen descuidar de mi remedio. 7. No pierda más quien ha tenido perdido, no pierda más quien ha tanto perdido. Bástete, amor, lo que ha por mí pasado. Válgame agora haber jamás probado a defenderme de lo que has querido. Tu templo y sus paredes he vestido de mis mojadas ropas y adornado, como acontece a quien haya escapado, libre de la tormenta en la que se vido. Yo había jurado nunca más meterme, a poder mío y a mi consentimiento, en otro tal peligro como vano, mas del que viene no podré valerme, y en esto no voy contra el juramento, que ni es como los otros, ni en mi mano. O sea, es increíble porque pues tiene estos arcaísmos, como en lugar de decir dónde, pone do, ¿no? O allá, cuitas, ¿no? Y estas cosas, pero pues es un español de 1600, entonces, ustedes saben, yo sé, así se lee, así, no me estoy equivocando, así está escrito. 10. Oh, dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me veía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes. Llevadme junto el mal que me dejastes, si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir estas memorias tristes. Es cacofonía, ¿eh? No es rima. 11. Hermosas ninfas que, en río metidas, contentas habitáis en las moradas de relucientes piedras fabricadas y en columnas de vidrio sostenidas, agora estéis labrando embebecidas o tejiendo las telas delicadas, agora unas con otras apartadas, cantándoos los amores y las vidas. Dejad un rato la labor, alzando vuestras rubias cabezas a mirarme, y no os detendréis mucho según ando, que o no podréis de lástima escucharme, o convertido en agua aquí llorando, podréis allá de espacio consolarme. 12. Si para refrenar este deseo loco, imposible, vano, temeroso, y guardecer de un mal tan peligroso, que es darme a entender lo que yo no creo, no me aprovecha verme cual me veo, o muy aventurado o muy medroso, en tanta confusión que nunca oso fiar el mal de mí que lo que poseo. ¿Qué me ha de aprovechar ver la pintura de aquel con que las alas derretidas cayeron? Fama y nombre al mar ha dado, y la del de su fuego y su locura llora entre aquellas plantas conocidas apenas en el agua resfriado. técnicamente es, está hablando de Dédalo, pero... 14. Como la tierna madre que el doliente hijo le está con lágrimas pidiendo alguna cosa, de la cual comiendo sabe que ha de doblarse el mal que siente, y aquel piadoso amor no le consiente, considere el daño que haciendo, lo que le pide hace, va corriendo, y dobla el mal y aplaca el accidente. Así a mi enfermo y loco pensamiento, que en su daño os me pide, yo querría quitar este mortal mantenimiento, mas pídemelo, y llora cada día tanto, que cuanto quiere le consiento, olvidando su muerte y aún la mía. 15. Si quejas y lamentos pueden tanto, que el curso frenaron de los ríos, y en los diversos montes y diversos montes y sombríos los árboles movieron con su canto, se convirtieron a escuchar su llanto los fieros tigres y peñascos fríos. Sí, en fin, con menos casos que los míos, bajaron a los reinos del espanto. ¿Por qué no ablandarán mi trabajosa vida, en miseria y lágrimas pasada, un corazón conmigo endurecido? Con más piedad debería ser escuchada la voz del que se llora por perdido, que de la del que perdió y llora otra cosa. Veintidós. Con ansia extrema de mirar que tiene vuestro pecho escondido allá en su centro, y ver si lo de fuera, lo de dentro, en apariencia y ser igual conviene, en él puse la vista, mas detiene de vuestra hermosura el duro encuentro mis ojos, y no pasan tan adentro que miren lo que el alma en sí contiene. Y así se quedan tristes en la puerta hecha por mi dolor, con esa mano que aún a su mismo pecho no perdona, donde vi claro mi esperanza muerta y el golpe que os hizo amor en vano, non servi passato oltra lacona. Claro, claro. Todos saben latín, ¿no? 27. No. Amor, amor, un hábito vestí, el cual de vuestro paño fue cortado. Al vestir ancho fue, mas apretado y estrecho cuando estuvo sobre mí. Después, a cada de lo que consentí, tal arrepentimiento me ha tornado, que pruebo alguna vez de congojado a romper esto en que yo me metí. Mas, ¿quién podrá de este hábito librarse, teniendo tan contraria su natura, que con él ha venido a conformarse? Si alguna parte queda, por ventura, de mi razón, por mí no osa mostrarse que en tal contradicción no está segura. Treinta y dos. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo el aire siempre con suspiros, y más me duele nunca osar deciros que he llegado por vos a tal estado, que viéndome donde estoy y lo que he andado por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo viendo atrás de lo que he dejado. Si a subir pruebo en la difícil cumbre, a cada paso espantándome en la vía, ejemplos tristes de lo que han caído, y, sobre todo, fáltame la lumbre de la esperanza, con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. 31. Espere, señor Garcilaso de la Vega. Es genial. O sea, son son solo unos. Ay, son solo. Son unos sonetos que van para 400 años de existir. Más, así. Ponle. Ponle tú que ya tienen los 400 años de existir. Y parece que. Sí, es, o sea, están súper vigentes, pues, ¿no? Y. Yo sé que eso, de repente pueden parecer mucha banda como anticuados y esto, pero lo que decíamos hace rato con López Velarde, ¿no? Estas cosas tienen que suceder, pues, ¿no? Tienen que salir este tipo de textos, porque hay gente que luego de repente hace como una especie de burla, ¿no? Y lo entiendo, a la poesía amorosa, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahora, no es todos los temas, ¿no? O sea, siempre ha existido eso, ¿no? Y estudios existen respecto a en la historia y en tantas culturas distintas que siempre se han escrito poemas amorosos, ¿no? Iba a decir de amor, pero más bien amorosos, pues en este caso, porque hay otros que parecen propiamente como de amor, pero pues en realidad son como melancólicos y así, pero en general todos caben dentro de lo amoroso como tal, ¿no? Entonces, sí, no es nada nuevo. Sí se va a seguir escribiendo, pero, pues lean un montón, ¿no? Para que vean también qué es lo que ya se ha hecho. No es tanto el vengo a revolucionar las palabras, pues no, pero sí hay que ser como muy conscientes de que siendo la historia del humano que siempre se ha querido comunicar en diferentes formas, y en este caso una de ellas es la literatura, pues tal vez mi manera de hacerlo es eso, es un pensamiento y es una sensación universal, pero va a ser un uso de palabras particulares que se van a ir a conectar con los otros, ¿no? En ese caso, el sablazo, a ver si queda. En este caso, por ejemplo, hubo una ocasión en la que en Alice in Chains, ¿no? El guitarrista dice, no, es que mi papá peleó en Vietnam, ¿no? Entonces quisiera dedicarle una canción para recordarlo, no porque haya fallecido, sino porque pues ha tenido problemas, porque pues síndrome estrés postraumático y así, ¿no? Entonces hacen una canción y le dice Lane, ¿sabes qué? A Cantrell, ¿no? La letra está muy bien, si me permites cantar la canción, porque eso también es bien cura entre ellos dos, ¿no? Que obviamente Cantrell conoció a Lane cantando. Pero a Lane también le gustaba mucho la voz de él, ¿no? Entonces le decía, en algunas ocasiones podemos hacer como una dupla, ¿no? Y sí, en muchas de las canciones de Alice in Chains, de repente sí puedes identificar específicamente quién es de los dos, pero luego hay unas partes de los coros en las que sus voces se unen muy bien, ¿no? Porque una es, de repente, es más alta que la otra, pero complementa, o sea. Ajá, como. Sí, exactamente, como que el. Sí, el rango se acomoda, pues, ¿no? Se termina de completar, ¿no? Entonces, en cuestión de esto de comunicar y cosas de homenajes, pues, nace esta canción que se llama Rooster, ¿no? Que sí, Rooster es para hablar como de un gallo en este caso, y creo que se tiene entendido que era el apodo, y creo que es como un tatuaje que tenía el señor, y por eso le decían así cuando fue a Vietnam, ¿no? Y de eso habla la canción, pues no es de esta persona que va y empieza a tener como esta pesadez mental de respecto a lo que le está pasando porque pues está en la guerra, ¿no? Y no quiere morir, pero pues tiene que matar, pero luego de repente ya no quiere matar porque pues ya no hay nada que hacer, güey, solamente quiere salir de ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar entonces esto de Rooster de Alice in Chains y regresamos ahora sí con Juan Boscán porque trae ahí unos versos increíbles. Papa never really talked about the war at all. I asked him about it one time. He had just about that tonight. I remember we were sitting on the porch drinking beer at night. It was summertime or something, and I asked him a question. Sometimes you think, what the hell are we doing here, right? I'm watching my friends die. And he just said, you know, that's dead, so let it lie, so let it be. If the weird experience, okay, and the sad experience, and I just hope nobody else has to go through it. Yeah. Yeah. la cruda realidad de tengo que hacer algo malo para demostrar que algo no sirve. Es por eso que la gente positiva siempre lo hace mal, porque creen que siempre va a salir bien. Y hay que y hay que siempre estar pensando en que algo va a salir mal para estarlo checando. Exacto, o sea, tengo que reducirme todas las expectativas y quedarme con la realidad y decir, algo va a salir mal. ¿Qué? No sé. Ajá, entonces nunca dejo de prepararme, ¿no? A pesar de que hay un montón de cosas que eso, que pueden salir mal en general, pero de todos modos, si nada más te quedas con la actitud positiva de, uy, pero en esta ocasión puede salir bien, no, amiguito, algo va a salir mal, siempre, lo juro. Libro tercero, Leandro. Este ya es de Juan Buscán. Canta con voz suave y dolorosa, oh musa, los amores lastimeros que en suave dolor fueron criados. Canta también la triste mar en medio y acesto de una parte y de otra ávido, y amor acá y allá, yendo y viniendo, y aquella diligente lumbrecilla, testigo fiel y dulce mensajera de dos fieles y dulces amadores. Oh, mereciente luz de ser estrella, luciente y principal en las estrellas, que fueron desde acá al cielo enviadas y alcanzaron allá notables nombres. Pero comienza ya a cantar, musa, el proceso y el fin de estos amantes, el mirar, el hablar, el entenderse, el ir del uno al esperar del otro, el desear y el acudir conforme, la lumbre muerta y a Leandro muerto. Sesto y Ávido fueron dos lugares a los cuales, enfrente uno del otro, este en Asia y aquel siendo en Europa, un estrecho de mar los dividía. Con sus ondas Neptuno en ellos daba. Oíanse los gallos y los perros de entrambos, y los humos se topaban. El dios de amor, contra estos dos lugares, por su placer o por lo que se sabe, su mano convirtió con tanta fuerza que aún hizo mayor mal del que pensaba, y en ambos dio una sola flecha, dando en el corazón de un gentil mozo y en otro corazón de una doncella. Los nombres de los cuales eran estos, era Leandro el de él y el de ella, Ero. Iguales en linaje y en hacienda, en valer, en saber y en hermosura. Él estaba en Ávido y ella en Sesto. Neta, está bien chido esta historia. De ambos lugares ambos eran gloria, honra y placer de sus contentos padres, aunque tamaño bien algunas veces en tanta mocedad les recelaban. En Sesto una alta torre Ero tenía sobre la mar, un buen asiento puesta, dentro en el cual moraba, repartiendo sus horas en honestos ejercicios para vivir sabrosa y cuerdamente. Este lugar sus padres se le dieron, pero no se lo dieron por guardarla, con guardas, ni con premias, ni estrecheces. Su misma voluntad era su guarda. Su vivir era libre, mas no suelto, haciendo su querer cuanto quería, no hacía sino lo razonable. Y en esta discordancia concordaba. Alegre estaba estando retraída, no buscaba solaz ni pasatiempos. Antes los pasatiempos la buscaban. Persona de veras. Virgen y virginal su vivir era. No andaba en competencias ni asonadas, ni en cuantas con ajenas hermosuras. Tan apartada de tener envidia estaba, que aún de quien se la tenía, se dolía entre sí y se lastimaba. En tanto que esta vida ella sostuvo, no pudo amor entrarle en su morada, porque subir no suele a escala vista, ni suele romper muros, ni por fuerza entrar donde le echan con buen tiento. No vence a quien no quiere ser vencido. Si no es para ti, no es para ti. Digo, Solo para ladrón dicen que es hábil y nunca os hurtará cosa que valga, sino cuando os verá que estáis durmiendo o cuando estéis en gran tropel de gente, a donde vanamente estéis atento. Allí se os meterá no sé por dónde y hurtándoos lo mejor y más guardado, nunca lo sentiréis hasta ya cuando la mano tentéis de lo que allí os falta. Esto yo por prueba esta señora, que mientras estuvo dentro de sus puertas, el amor no osó entrar a fatigarla. Mas luego que salió donde andaba gente, con maña le hurtó sus muchos bienes, tanto que la ha dejado pobre de rica. Ella vivía, según hemos dicho, recogida en su torre cuerdamente, y envuelta en ejercicios virginales, con sacrificios santos y continuos, trabajaba en aplacar a la gran madre del niño que jamás pudo aplacarse. Mas esto no valió contra su estrella, porque la triste, en fin, de ver pasar hubo por donde sus tristes hados la pudieron poco a poco llevar con blanda fuerza. Llegaba la sazón del santo día, los cestios en el cual solemnizaban la gran fiesta de Venus y de Adonis. Cubiertos los caminos y los campos, iban de gente alegre y presurosa, los unos caminando con silencio, los otros con cantar alegres himnos, hacia el templo donde eran estas fiestas. Ni hombre ni mujer hubo en las islas del Egeo, ni en todo el Esponto, ni a donde la cítere en cielos quema, que aquestos sacrificios no acudiesen. Muchos de Cipro y muchos de Tesalia fueron aquí y Frigia, y las montañas del Líbano quedaron despobladas, pues tras estos ya veis si los de Sesto y de Ávido pudieron excusarse de acudir por su parte en tal jornada. Todos fueron en son de alegre fiesta, ceñidas sus cabezas de rañanes, diversidad de flores esparciendo, flores que amor y amores influían. Los mancebos, en quien la sangre hervía, de la solemnidad curaban poco, no curaban sino de las mujeres, vían entrar las unas y las otras. De las unas notaban hermosura, de las otras notaban otras gracias. Ellos, estando así, veis donde asoma, por la más principal puerta del templo, Hero, la Virgen generosa, ilustre, entraba con sus rayos de hermosura, acá y allá mil gracias descubriendo, mil gracias que encubrir no se podían. Como salir la blanca aurora suele, con su color las rosas imitando, y el oro figurando en sus cabellos, y al su salir las gentes se alborzaban, y empiezan a sentir nueva alegría. Renovándose en sus viejos trabajos, así salió la Virgen cuando entraba por el templo de Venus, y así iba, haciendo estar atentos mil sentidos. Movía con un gesto y frenaba cuantos eran allí, y en un momento contrarios accidentes producían. En su cuerpo su alma se mostraba, y víale tan claro en su alma que tal alma del cuerpo al cuerpo se debía. Levantaban los ojos a su tiempo, sin parecer que se acordaban de ello, dando con un descuido mil cuidados. El andar, el mirar, el estar queda, andando en tal son que descubrían un cierto no sé qué tan admirable, tan tendido por todo y por sus partes, con tal orden y fuerza recogido, que era imposible darle lugar cierto, y con su luz tan presto daba el golpe, que sin herir, al parecer, mataba, como un rayo que mata al primer punto. Las tres gracias, que dicen los poetas, que no son sino tres, eran en ella infinitas, según todos decían. Unos decían, si Júpiter la viera los días que acordó de andar vagando en diversas figuras transformado, cuán lejos fuera Leda de ser madre de Castor y de Pólux y de Helena, y cuán lejos de ser Diana burlada, sintiéndose llover oro en sus aldas. Dicen otros, por esta fuera bueno, no por Briseis, desvanecirse Aquiles de Agamenón y estarse así en su tienda cantando y lamentando sus cóngojas y dejando morir los tristes griegos debajo de la cruda espada de Héctor. Oh, si alcanzase, suspiraba otro, tenerla por mujer siquiera una hora y en sus brazos me resolviese todo, como al sol nieve o como cera al fuego. En tanto bien tal brevedad sufriese, podría con razón que no se ha visto que tanto bien no se acabase presto. Acudía tras este otro mancebo diciendo: yo, en Esparta y en Atenas, adonde hay competencias de hermosuras y adonde sus tesoros puso Venus, mas nunca vi belleza en tanto grado que igualar a la de esta se pudiese. Decía más: mis ojos son vencidos de tanta luz, de contemplar tan alto, mas la parte inmortal nunca se vence del manjar natural de que ella vive. Otros eran allí más sensuales, con vulgares palabras y accidentes, y estábanse diciendo unos a otros: ¿quién pudiese saber a dónde duerme para tocar la ropa donde se echa? ¡Oh, quién besase agora donde pisa! ¡Oh, quién siquiera su pariente fuese para poder hablarle algunas veces! O si no, su pariente, entonces su criado, para servirle de cualquier oficio. Estas tales razones y muchas otras decían todos estos con ardientes suspiros y alborozos entrañables. Solo Leandro calla y solo muere. Solo cierra su boca y aún sus ojos, apretándose en su profunda llaga, como el doliente que su muerte teme, que no osa decir dónde le duele, y de miedo de mal se da por sano, de flaco y apretado haciendo esfuerzos. Así el cuitado de Leandro estaba, sintiéndose venir su muerte cerca. Conoció la saeta emponzoñada, vio la mano de donde salió el tiro, sintió que al corazón le acudió el golpe, entendió más cuál la llaga se le hizo, y concluyó que por manera alguna no podía escaparse de la muerte. Pero desengañado se engañaba, y dábase a entender que viviría, y viendo la verdad se daba maña a creer, no sé cómo, la mentira. Él, luego que la Virgen vio en el templo, estuvo sobre sí como espantado, y de un tan gran milagro de hermosura, y en verdad quisiera hallarse lejos de un peligro tan presto y tan extraño, y diera por entonces todo el gusto y todo el bien de ver un bien tamaño, no por verse en un mal de tanto aprieto. Tras esto resolvió su sentimiento y empezó a recibir aquella vista de aquel sol que aserenaba el mundo. Dejó extender sus rayos por su alma, echando su calor y luz por ella, y así le esclareció, y él levantóle unos nuevos alborozos levantados, y empezó con amor a entrar en cuenta, acordando de no dejarse morir. El Esperanza allí vino a su tiempo, prometiéndole muy fundadamente cosas que ya el deseo le pedía, y allí el fuego extendió sus vivas llamas y empezaron a hacerle grandes torres de amor, y de verdad, y no de viento. Él echaba sus ojos en los de ella, y ella también alguna vez alzaba los suyos hacia él, de tal manera que él no podía bien certificarse aquello si era por acaso o si era adrede. Con esto andaba amor más en su fuerza, mas como quiera, en fin, que aquesto fuese si los ojos de entrambos se topaban, allí era el salir de recibirse, allí era el mezclarse de las almas. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es una cosa así como de... Si ustedes alguna vez les preguntan qué es el enamoramiento, cuéntenle la historia de Leandro y Ero para que se quede así de wow, ¿no? Ajá. Porque esas cosas sí pasan. No, es que eso, o sea, sí es mejor leerlo que escucharlo. muchas cosas, ¿no? Claro que hay que compartir la lectura en voz alta, pero en cuestión de retención, sí es mejor hacer la lectura. Claro que puedes no leer en voz alta tal vez en todos los lugares, pero de repente es mejor porque empiezas a conocer tu ritmo, ¿no? Y eso, empiezas a... Tu vista empieza a ser jalada por el texto, y entonces hay algunas cosas que enfáticamente, cuando sí lo dices en voz alta, se escuchan mejor a que si nada más lo lees en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, los signos de exclamación o las preguntas, ¿no? A veces por querer leer de corrido sin voz alta, se siente como muy plano el texto, ¿no? Pero sí, léanse a Juan Buscán y busquen a la historia de Leandro, porque sí está genial. Por ahí se pueden echar dos, tres ideas así como de, mira, el día que conocí a tu mamá, tal y tal y tal cosa, ¿no? Ajá. Tal vez, o sea, son textos que tienen 400 años y ustedes pueden volver a utilizar como quieran. Ya no hay derechos de autor ni nada de eso. Ya pasaron 400 años, ya los pueden volver a utilizar. Pero bueno, entonces el día de hoy tuvimos una lectura de textos de Juan Buscán y de Garcilaso de la Vega, de esta colección que se llama Poesías Completas. Sí, es de Sepan Cuántos, de librería Porrúa, editorial Porrúa. Se me hace bien cura porque de repente hay gente que aún no le termina de agradar la editorial, o sea, en cuestión del libro objeto, pero la verdad es que no tiene nada de malo, o sea, yo nunca le he visto el pero. De repente sí está como muy apretado a veces los textos, pero en general tienen una cantidad así súper mega increíble de títulos, ¿no? Tienen traducciones también, por supuesto, tienen diferentes colecciones de ensayo, de novela, de cuento, de poesía, ¿no? Entonces, y de la cultura que quieras, también eso, tienen de la cultura que quieras. Entonces, la neta, siempre es una buena idea. Se me ha sido un cura porque aquí en Ciudad de México, y sigue ahí, de hecho, le dice Librería Porrúa, de 1900 a 1984, ubicada en Justo Sierra y Argentina. Es ahí de donde está la Catedral Metropolitana, hacia atrás y hacia la derecha. Y es está casi o está sobre la misma calle que está el antiguo colegio de San Ildefonso, por ahí atrás. Y sigue ahí la librería, ajá. O sea que ya no es de 1900 a 1984, sino de 1900 a 2025, ajá. Ajá. Que tienen dos columnas. Sí. Ajá, tal vez el diseño editorial en cuestión de los materiales, no sé. O el formato de impresión también, en el que si nosotros lo tradujimos y se nos hizo que en lugar de sacar dos tomos, sacamos uno más grueso, pero con doble columna. Y una letra más chiquita para que alcance a estar todo. Puede ser. O sea, son esas decisiones editoriales de qué es mejor para tal vez no sacar dos tomos o para que de plano quepa toda la obra de una vez y no importa el tamaño. Ajá, exactamente, ¿no? Puede ser eso. Ajá, sí. El Quijote sí está obviamente en dos, pero pues también cada uno sí está grande son. Ajá. Y bueno, el día de hoy, y como todas las semanas, tenemos libro de regalo, en este caso también un poemario, este que se llama El peatón es asunto de la lluvia, del autor Vicente Quirarte, es este que tenemos acá. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, y como estuvimos leyendo a Garcilaso de la Vega y Juan Buscán, díganos cuáles son sus 10 poemas amorosos favoritos. Díganos los temas, o sea, los títulos, perdón, y ya con eso estarán ganando este libro de regalo de esta semana, que es El peatón es asunto de la lluvia, de Vicente Quirarte. Entonces, ya saben, díganos cuáles son sus 10 poemas amorosos favoritos del autor, autora, de la época, de la cultura que ustedes quieran, pero díganos los 10 títulos de sus poemas amorosos favoritos. Y ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de este programa llamado A Sangre Viva. Ustedes ahorita que están ahí en casa, en el carro, en la fila para tomar el camión, en el baño, paseando el perro, lo que sea, abren Facebook, abren Instagram y se van ahí en el buscador donde está la lupa, ponen arroba sangre viva, todo pegado, y ahí nos pueden mandar una publicación, bueno, etiquetarnos en una publicación o en una historia, o mandarnos un mensaje directo. En esta ocasión, para ganar ese libro de regalo de esta semana, es diciéndonos sus 10 poemas amorosos favoritos, y se ganan este El peatón es asunto de la lluvia, de Vicente Quirarte, que también es un poemario. Entonces, ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros les contestamos diciéndoles si te has ganado el libro, porque de repente hay que checar las fechas de qué mensaje entró primero, ¿no? Pero ahí estaremos checando. Entonces, pónganse en contacto. Y pues, sin más que agregar el día de hoy, y dejándolos con una última canción, porque sí, hoy tenemos, hoy, de todas las semanas tenemos algo así, de grunge. En esta ocasión sería este proyecto alterno que hizo Lane Staley con, o sea, se hizo una super banda llamada Mad Season, en el cual participaron precisamente en algunas canciones el vocalista de Screaming Trees, Mark Lanegan, estuvo el guitarrista de Pearl Jam, estuvo un bajista que, fíjate, ese bajista también ya falleció, desafortunadamente. Es que está, no sé qué tiene el grunge, que toda la gente se murió ya, ¿no? Ah, bueno, la mayoría, ¿no? Ajá, sí. No, y de, si hay un concierto en vivo de Mad Season, de todo el Above, si hay concierto, y si está el otro vocalista, el Mark Lanegan. Ese bajista era de la escena porque tocó en varias bandas, pero no pertenecía a ninguna. O sea, el que tocó en ese disco y también tocó en vivo con ellos, perteneció así como de, vamos, gira de tal, y nuestro bajista se ha enfermado o algo así, es como, yo les hago el paro. Ajá, era como medio suplente, pero los conocía anda todos, pues, ¿no? Y entonces ese güey estuvo ahí con ellos en ese disco, y el baterista no me acuerdo de qué banda era, no me acuerdo si Silverchair o algo así, pura banda de grunge, ¿no? Algo así como curioso es que años después, por acá del 2008, 2010, algo así, hubo un concierto conmemorativo de Lane Staley, creo que fue en 2013, a los 10 años de que falleció, en el que varias de las canciones las cantó incluso Chris Cornell, que también ya falleció. ¿Por qué? ¿Por qué? Banda, denles un abrazo. Y tocaron precisamente este disco llamado Above de Mad Season, y pues la canción que los vamos a dejar es precisamente que se llama I'm Above, o sea, es como estoy por encima de, porque la canción habla como desde una omnipotencia respecto a la perspectiva de la vida y sí, como del día a día y el amor y el odio y estas cosas, como de estoy por encima de eso, yo estoy como relajado en mi cotorreo, no soy completamente indiferente, pero también no me afecta, ¿no? De eso trata un poquito la canción, entonces es genial. Vamos a dejarlos con Mad Season, y bueno, sí, mi nombre sigue siendo Juan Buscán, no, Irad González, Juan Buscán, no, ya quisiera haber escrito algo así de genial. Irad González, el señor X Balanque Torres en los controles. Sí, el jueves 10 de abril, se me ocurre que voy a cumplir años, 35 años ya, ya casi 35 años de programa también. Aguanta, 8 nomás, ajá. Y pues nada, no va a haber piñata, sí me voy a topar un montón de payasos, ¿no? Eso sí, todo el día, seguido hay payasos en la vida. Pero bueno, gracias por escucharnos. Eso fue A Sangre Viva número 302. Los dejamos entonces con Mad Season, eso que se llama I'm a Bob. Y regresamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Hasta la próxima.